vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía para seguir compartiendo noticias, análisis y también la información y la convocatoria a las actividades que se van desarrollando a lo largo y a lo ancho del país. Una gran noticia del día de hoy es que desde anoche, desde la tardecita noche de ayer, vuelve a circular en formato papel el Semanario de la Juventud. Nos llegan las noticias de distintos lugares del país, la alegría de los compañeros. Es verdad que estaba circulando de manera digital, pero hay un trabajo con el periódico partidario que es insustituible, que genera vínculos, que genera recursos, que genera organización. Así que al colectivo de la imprenta Nicola Pastorín, nuestro saludo, las felicitaciones por el esfuerzo y el inmenso esfuerzo realizado para recuperar esta herramienta de lucha tan importante. Una semana de gran movilidad política y también de gran movilidad política en torno a nuestra perspectiva y a nuestra propuesta, ¿no? Quiero recordar a los compañeros de la Departamental de Montevideo del 26 de marzo que este jueves a las 7 de la tarde tenemos reunión de la Departamental y allá en Convención 1165, lo que era la Fonoplatea Gustavo Nocetti, a las 7 de la tarde, reitero, y es muy importante la participación de los compañeros, de representantes de las distintas agrupaciones. Vamos esta semana ya de lleno con actividades de Unidad Popular Frente a Trabajadores. Ya vamos camino al acto del 15 de marzo en Plaza Libertad y ya vamos camino al Plenario Nacional del 26 de marzo, del sábado 16 de marzo. O sea, hay muchas cosas para coordinar, para ajustar. Venimos en un muy buen camino de plenarios zonales, plenarios de agrupaciones zonales. Así que el recordatorio y la convocatoria para esta instancia de funcionamiento orgánico tan importante. Y este fin de semana arranca la fórmula presidencial de la Unidad Popular Frente de Trabajadores a recorrer los barrios de Montevideo. Así que la convocatoria a cada uno y cada una de ustedes que nos están escuchando. El sábado 9, vamos a La Teja. A las 10 de la mañana nos encontramos en Plaza Lafone. Allí va a haber gazebo, va a haber altoparlante, creo que va a haber también ahí una presencia firme de la solidaridad con el pueblo palestino. Van a estar las papeletas para firmar, así que los estamos convocando a la gente del oeste, Cerro, Santa Catarina, Pajas Blancas, Maracaná, Las Torres, Paso la Arena, Nuevo París. Y bueno, toda esa barriada que se arrime a Plaza Lafone a las 10 de la mañana. Nos concentramos ahí, recorremos la feria de Rivera Indarte, recolectando firmas, hablando con la gente, y tipo 11 de la mañana volvemos a Plaza Lafone, en donde la fórmula presidencial, Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta, va a estar dialogando y conversando con los compañeros, con los vecinos que se acerquen, en este primer paso de campaña hacia las elecciones internas de la izquierda que lucha, de la izquierda consecuente. Vamos a hablar hoy un poquito del tema de la izquierda. Y el domingo, atención, estuve ayer más bien para zona norte de Montevideo. También la fórmula presidencial, Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta y dirigentes de los distintos partidos de la Unidad Popular Frente a Trabajadores, dirigentes, militantes, nos concentramos en Coronel Raíz y Aparicio Saravia a las 10:30 de la mañana. Recorremos juntando firmas la feria de Aparicio Saravia y 11:30 nos reunimos nuevamente en la placita ahí de Coronel Raíz y Aparicio Saravia para una charla con compañeros, vecinos, a todo el que se quiera acercar. Así que Sayago, Peñalol, Colón, Lezica, hasta de allá de Intrusiones pueden venir para ahí por Aparicio Saravia. Para este primer fin de semana de recorrida de nuestra fórmula presidencial por los barrios de Montevideo. Y esto preparatorio del acto del viernes 15 a las 17 horas en Plaza Libertad, convocado por Unidad Popular Frente de Trabajadores en el empuje final de la recolección de firmas. Estamos entrando en un mes y medio. Para llenar de firmas la Asamblea General, que es donde hay que entregarlas para que las lleven a la Corte Electoral y nadie dude, ya nadie lo duda, va a haber plebiscito y hay que definirse sobre el plebiscito. Eso de que firmo para que el pueblo decida, ya fue, ya está, ya está. Eso no quiere decir nada sobre el fondo de la cuestión. Y hablando de firmas, ayer fuimos con una delegación de la Juventud del 26 de marzo al local de ATCS y el movimiento 26 de marzo entregó 6.727 firmas que sumadas a las 7.000 que ya habíamos entregado, suman en total 13.000 627 firmas que el Movimiento 26 de marzo ha entregado a los compañeros de ATCS para que los entreguen luego al Centro de Cómputos en el PICNT. Nosotros, como parte del MONDES, vamos siempre al local de ATCS a entregar nuestras firmas. El saludo y las felicitaciones a la militancia que no para de juntar firmas. No hay compañeros que habría que hacerle un monumento. Porque no han parado, desde que arrancamos no han parado, y esto es en Montevideo, en Canelón, en San José, en Paysandú, en el litoral, en todos lados. Y esto nos llena de orgullo y la verdad que sentimos que estamos cumpliendo con una responsabilidad que asumimos y que no le queda, a nadie le va a quedar duda, a nadie le puede quedar duda de qué lado estamos en esta batalla. Desde el primer día, no a última, desde el primer día. Y bienvenidos todos los que vinieron porque a todos los precisamos. Y esto es uno de los temas que define la izquierda. Hemos escuchado en estos días discursos de lanzamiento de campaña de candidatos del progresismo, del candidato de la coalición conservadora, y hemos buscado en los discursos los temas de fondo, las definiciones de fondo, y no las encontramos. Y no las encontramos. Del lado del oficialismo, bueno, el discurso del presidente es una muestra, ¿no? Aunque el discurso del presidente afirmó conceptos de un proyecto de derecha bien definido. Ahí vamos a reconocerle al presidente, reivindicó la LUC, peleó por la reforma de la seguridad social, nos dijo de todo a los que estamos con el plebiscito, bienvenido presidente, ¿no? Se olvidó de todo lo que ayer dijimos que se olvidó. Se olvidó de la gente en la calle, los niños con hambre, la pobreza infantil, las escuelas saturadas de chiquilines, la falta de presupuesto en la enseñanza, el caos en la salud pública. Nada de eso habló el presidente. Pero después yendo a los discursos del progresismo, digo, lo que pude escuchar de uno de los candidatos del Partido Nacional es que no quiere ver caras enojadas. No sé, las caras enojadas de quién, porque la gente que no come se enoja, Delgado. Tiene derecho a estar enojada. La gente a la que no le alcanza el salario para llegar a fin de mes y los que no tienen salario se enojan. Los que viven en el medio de la violencia social que genera este modelo económico se enojan y tienen derecho a enojarse, ¿no? Claro, los que están con una sonrisa de oreja son los bancos, los banqueros, los exportadores, los dueños del agronegocio, no les cabe la sonrisa en la cara, no tenga duda. Y del lado del progresismo, el candidato Yamandú Orsi habló de que va a gobernar para la gente y con la gente, no dijo qué iba a hacer. No dijo qué iba a hacer. Dijo que no se podía vivir más en esta inseguridad. Tampoco dijo, no dijo cómo iba a resolver ese tema. Y se intentó colocar entre figuras referentes de lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio, con Tabaré Vázquez, con Astori, con Mujica. Y bueno, yo creo que ahí marca qué camino va a seguir, el del continuismo de este modelo. Y ayer la candidata, la intendenta Carolina Cose, planteó una vez más, recostándose en figuras, hay una disputa a ver quién se queda con el retrato, ¿no? Y planteó que hay que retomar el camino de la izquierda. Pero no dijo cuál era el camino de la izquierda. Porque se puede hablar de la izquierda en general y en abstracto. Y a todos les gusta ser de izquierda. Me acuerdo con una parte del exilio que tuvimos en Brasil, Pitoto se reía porque decía, yo no encuentro un brasilero que no sea de izquierda, pero claro, no había ninguno, había muchos, pero de los que andaban en la vuelta allí, de izquierda mismo, no surgía una definición. Entonces, hoy, ¿qué quiere decir ser de izquierda en el Uruguay? Ser de izquierda quiere decir que vamos a eliminar la AFAP. Ser de izquierda quiere decir que ante el auge del agronegocio, la extranjerización de la tierra, la concentración de la tierra, levantamos la bandera de la reforma agraria. Quiere decir el rechazo total a la depredación de los recursos naturales, a los proyectos contaminantes, a la entrega de la soberanía. Eso es ser de izquierda. Quiere decir terminar con la privatización del puerto. Negar y rechazar el proyecto Neptuno, reivindicar y colocar como punto central la recuperación del transporte ferroviario de carga y de pasajeros en manos del Estado uruguayo, no de UPM para su servicio. Quiere decir reivindicar el derecho humano a la salud que solo puede ser brindado por un sistema estatal único público de salud. Ahora, nada de esto se dice ni se plantea. Entonces, ¿qué es ser de izquierda? ¿A qué rumbo de izquierda? Bueno, creo que ese es parte del debate. Y uno puede decir, habrá algún candidato que serán más malos, otros que serán menos malos, pero nosotros en octubre tenemos que convencer a un sector de este pueblo que se siente de izquierda, que lo que necesitamos es pueblo que vote a conciencia, de acuerdo a su sentir y a su entender y a sus ideales, y que sea parte de este proceso de reconstrucción de una izquierda verdadera, una izquierda que luche, una izquierda consecuente, para poder frenar el avance de la derecha y terminar este retroceso verdadero que venimos sufriendo hace décadas. Este es el gran desafío. Lo asumimos y los convocamos a ser parte de esta pelea. Se nos fue el tiempo, nos vamos quedando por aquí. Recordamos, sábado en Plaza Lafone a partir de las 10 de la mañana y domingo en Coronel Raíz y Aparicio Saravia a partir de las 10 y media de la mañana con la fórmula presidencial de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Mañana estarán con la compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves, el viernes con el compañero Carlos Pérez y el domingo 9 y media nos reencontramos con la audición del Movimiento 26 de marzo.